Yo creo que es una gran cosa para Mendoza lo que está por suceder, ni más ni menos que implementar el juicio para los crímenes que está previsto 3 veces en nuestra Constitución Nacional. Es decir, nuestra Constitución ordena que este tipo de juicios tan graves siempre se tuvieron que hacer con intervención de ciudadanos. Entonces, cuando uno ve el estado por ahí en que está el Poder Judicial hoy, una crisis de legitimidad sin precedentes, nos damos cuenta que el juicio por jurados es hoy más necesario que lo que era en 1853. Así que está funcionando muy bien en el resto de las provincias y Mendoza es la que ha dado el paso importante para tenerlo ahora. Para quienes no, para los desprevenidos, digamos, y quienes no sabemos tanto del tema, sería como, y discúlpeme la comparación, ¿no? Pero es lo que vemos en las películas, ¿no? El juicio por jurado que termina decidiendo mucha gente común, digamos, que un juicio, ¿no? Así es. Si sabemos más del sistema judicial de otros países que el del nuestro. Uh-huh. Por esa razón, porque es tan oral y público, es totalmente en audiencia, es lo más transparente que hay. Y esto va a pasar en Mendoza, porque para hacer un juicio por jurado, los jurados no tienen que leer ningún acta, ningún expediente, nada. La parte le tienen que llevar a los testigos, a los peritos y las cosas al juicio para que los vean y los escuchen. No solamente los jurados, sino toda la sociedad que puede estar presente en la sala de debate. Doctor, buenos días. Tato Rivas lo saluda de este lado. ¿Qué tal? Preguntarle, porque estamos viviendo tiempos donde el Poder Judicial está en el ojo de la sociedad, ¿no? Y donde se habla mucho y se ha hablado mucho de la democracia dentro del Poder Judicial, digamos, los otros poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, luego del advenimiento de la democracia, se han renovado. No tanto así el Poder Judicial y con los mecanismos democráticos. ¿Avanzar hacia la democratización del Poder Judicial, cree usted que este es el camino que nos va a llevar hacia una democratización más profunda? Sí, sin duda. De hecho, es el no haber implementado el juicio por jurado, como ordenaba la Constitución, es la causa fundamental del descrédito total que está el sistema judicial de la Argentina, no Mendoza, la Argentina, y en muchos otros países del mundo, porque cuando los genios de la Ilustración pensaron en el 1600 y pico, retomando las ideas de los griegos, el concepto de democracia, pensaron que en un gobierno del pueblo, en donde el pueblo eligiera a sus gobernantes periódicamente, y en el poder judicial, como no pueden elegir a los jueces, participen directamente como jurados. Entonces, Mendoza está poniendo en marcha un instituto fundamental en donde el ciudadano ahora va a ser el que aplique la ley de manera directa. ¿Cómo se deben dar los pasos para que este tipo de aplicación funcione de manera óptima? Bueno, todo esto está ahora previsto. En Mendoza están haciendo un trabajo muy serio. Ya se hizo el sorteo, ustedes ya saben muy bien, ya están los jurados sorteados, y así que ahora hay que esperar el primer caso, y en ese primer caso se va a hacer un sorteo de la lista que ya se hizo para sortear aleatoriamente, sin ningún tipo de manipulación, a cerca de 50 ciudadanos que van a tener que concurrir en una audiencia de selección hasta que queden los 12 que van a juzgar. Y ahí comenzar el juicio que se vaya a dar, ¿no? Sí, exactamente. Fíjense hasta qué punto es tan importante el juicio por jurado, que tiene una audiencia previa, que no está en el sistema tradicional, en donde la gente, desde el fiscal, la defensa, la víctima, le ven el rostro a los jurados, los escuchan, les hacen preguntas, no del caso, y empiezan a ver si esas personas van a poder jugar con imparcialidad. Porque muchas veces esas personas ya saben todo del caso, ya tiene una postura tomada, son parientes o tienen algún tipo de relación con el juez, los testigos, las víctimas. Esas personas son sacadas del jurado. Entonces, los que quedan son las personas quizás más imparciales posibles para juzgar. Bueno, esto que les pasa a los jurados también le pasa a los jueces técnicos, y sin embargo no se los puede recusar. Entonces, el tema del jurado cuida muchísimo más la imparcialidad de quien va a tomar la decisión que en el sistema técnico. Pero no existiría el inconveniente acá que al desconocer las leyes o los recovecos de las leyes pudiera ser injusto? Discúlpeme que me pongan abogado del diablo, doctor. No, está bien. No, pero precisamente las cuestiones de leyes son del juez. Al jurado lo llamamos para otra cosa. Al jurado lo llamamos para determinar si con las pruebas que las partes presentan ese hecho ocurrió y si esa persona fue la que lo cometió. Uh-huh. Nada más. Por supuesto que durante el juicio el jurado está permanentemente siendo instruido por el juez. Entonces está recibiendo información constante para precisamente no equivocarse y que no haya ningún tipo de injusticia. Así funciona el jurado. ¿Es solo para el fuero penal o también podría extenderse este tipo de juicios para otros fueros? Bueno, esa es una buena pregunta. El principio se arranca con el sistema penal. Nuestra Constitución lo extiende a todos los fueros. Así que, con un poco de suerte, si funciona bien el sistema penal, es muy posible que en Mendoza, dentro de poco también, la justicia civil sea alcanzada por el sistema de jurado, como es en otras partes del mundo, en donde si hay un conflicto entre dos personas por un incumplimiento de contrato o una cuestión muy grave, de, por ejemplo, un accidente de tránsito, una responsabilidad contractual, los que terminan decidiendo si gana el actor o el demandado son 12 ciudadanos. Muy bien, bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. Bueno, le mando un abrazo grande.